Hola a todos, sean bienvenidos a Nivel 4 Podcast. Estamos muy contentos aquí en Nivel 4 porque tenemos un invitado muy especial, uno de los creadores, un cofundador de un sello bogotano llamado Píldoras Tapes. Un sello nacido pues ya hace más de 2 años, que con su lanzamiento Píldoras 1 nos trajo una música con una curaduría sonora y artística muy fantasmagórica y contestataria, unas estéticas industriales, techno, electro, EDM, usado de cierta forma un contexto eso, contestatario, como lo es el punk, el post-punk, en medio de un país que está como convulsionado hace muchas décadas. La pregunta a ti, ¿cómo estás? Invalid User, está aquí con nosotros, bienvenido, aquí a Nivel 4, a Barranquilla, ¿cómo estás? Hola, gracias por invitarme, estoy contento de estar aquí, conocer gente en Barranquilla, mi pueblo natal, que estén apoyando estos espacios y que estén trabajando también por la música electrónica, por el otro lado de la música electrónica, ¿no? No solo como lo que se ve ahí, lo que todo el mundo lo ve. Lo que está en la superficie. Lo que está en la superficie, sí. Sino también el underground abajo, ¿no? El lado B o como el underground y eso. Y claro, nos sorprendió un poco saber que eras como de aquí porque, o sea, teníamos como ese velo de decir como que una persona aquí no sería capaz de completar o cohesionar un proyecto como lo es Píldoras Tapes. Cuando me comentó Camilo, ¿cómo lo encontraste o cómo fue como descubrir que era de Barranquilla, por ejemplo? Bueno, fue cuando José y yo pues congeniamos en Instagram, que ya yo venía siguiendo de pronto lo que él hace en Bogotá, que es sorprendente ver como alguien de Barranquilla, que de pronto sirve de ejemplo para personas que quieren irse de pronto de la ciudad porque saben que acá esto es un nicho y que más que bien que él nos pueda comentar cómo fue ese proceso de hace 12, 14 años ya vives uh-huh. en Bogotá, ¿cierto? Sí. Bueno, vivimos en un país bastante conservador, sobre todo en los gustos musicales, uh-huh. en los gustos en general. ¿Cómo hace pues Píldoras Tapes para salirse de esa superficie, como estábamos diciendo ahorita, como de esa música, y como enfocarse a lo más contracorriente en vez de eso superficial y efímero? Más que todo, pues yo pienso que a veces uno, como por ser colombiano, por ser barranquillero, ya lo catalogan como en cierto molde, como el costeño tiene que ser la sabrosura y el costeño tiene que ser el champetero, la cumbia, y no sé, no estoy de acuerdo con eso, o sea, no me relaciono con eso. Incluso al comienzo, cuando empecé a hacer música, intenté como encajar como en esas estéticas como colombianas, porque eso era lo que estaba pegando, que eso era lo que le estaba viendo, ¿no? Como que tú ves afuera y a los que le va bien son a la Bomba Estéreo y a los que hacen como la música que representa el país. Pero ahora mismo yo creo que con toda esa situación y con todo lo que está pasando en Colombia, a mí no me dan ganas de representar Colombia, como salir con la bandera de Colombia y decir, ay, yo soy colombiana y mira, Colombia, vengan, que esto es sabroso. O sea, al contrario, Píldoras nace, es como una respuesta a todos los jodidos que nos tienen acá. O sea, Píldoras siempre ha sido muy político, desde el primer release. Digamos, este es el último lanzamiento que hicimos, Estratagemas, quiere decir como esas maniobras que hace el gobierno como para engañarnos. Entonces siempre tenemos mucho contenido político y es como nuestra forma de expresar como nuestro descontento con todo lo que estamos viviendo como Latinoamérica y como Colombia. Sí, tú dices, es que nosotros también hablamos de eso el otro día, de pensar en la identidad colombiana o costeña como algo estático, sino, o sea, entonces si tú eres colombiano no te puede gustar esto o lo otro. Exacto. Es decir, no creer que por sentirte identificado con tu país estás pues yendo hacia esos mismos ideales y esos mismos gustos que te imponen, por así decirlo. Sí. Estábamos hablando aquel día de cómo se imponen los gustos musicales y es como si sí, creces en un medio que te dice que lo que se exporta es lo que está representando, pero a veces representar lo contrario a eso también representar es el problema, ¿no? Claro. Porque va por la opresión, también sabemos que pues movimientos como lo son pues el punk, que nos hablan mucho de eso, de la opresión, de antisistema, vemos que pues hace décadas tenemos un país convulsionado. Por ejemplo, ¿cómo incluyen eso de Colombia? Sé que en Colapso la portada es como el Palacio de Justicia incendiándose. Sí, sí. ¿Cómo utilizas esa simbología política en el contexto colombiano y en Píldoras? Sí, o sea, eso es como nuestra parte de, como de la inspiración de todo el proyecto, como todo eso, esa rabia a veces que uno tiene como este país. Y ahí, desde que empezamos siempre fue como, la música tiene que ser política, porque es que no estamos en un privilegio. O sea, mucha gente, digamos en Europa o en Estados Unidos, dice como, tienen que sacar el tecno de la política, ¿no? El tecno no tiene nada que ver con política. Pero no es así, o sea, la música tiene que ser política, y sobre todo en el contexto en que estamos nosotros, porque es la única forma que tenemos de decir las cosas, de gritar y de uno bailar toda la noche y descargarse ahí, y como que es la forma en que nosotros queremos expresar eso. Y me parece que el tecno desde su principio fue político. O sea, el tecno cuando se volvió blanco es que empezó a dejar... Exacto, el business tecno y eso. Entonces ya, ¿no? Pero el tecno desde el comienzo fue político. Entonces es retomar esos comienzos donde es una forma de protestar y una forma de... Es como, sí, lo que tú dices también. El sello está muy influenciado por el punk y... Muchos de los artistas del sello fueron punkeros y son punkeros, y es como es como la única forma que encontramos de podernos expresar ese descontento que tenemos, porque es que estamos en una situación dura, y no es como, no podemos ir a la fiesta y decir, no, entonces olvidémonos de todo y aquí no pasa nada. Exacto. Y todo estamos bien, porque eso es lo que siempre nos quieren meter, ¿no? Como engañarnos. Bailar hasta que te olvides sí, de todo. Sí, exacto, pero sí, aquí estamos bien y todo está bien. Aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada, y el gobierno siempre ocultando toda la realidad. Entonces es ir a la fiesta y es darte cuenta de lo que está pasando, y es... Y es ser consciente de que son espacios políticos también. Exacto. Y hay que asumirlos. Hay que asumirlos totalmente, totalmente. Sí, exacto. Yo creo que no se puede separar, como tú dices, estos movimientos de pues, una charla política, desde el punto que, pues, yo lo contrasto, por ejemplo, con el punk, que, o sea, había mucho más lírica, había mucho más forma uh-huh. hablada de texto. Uh-huh. Si lo pasas ya a medios más electrónicos, el sonido es el que cobra el protagonismo, y el sonido tiene que ser contestatario a lo que por superficialidad o por mainstream representa ese sistema. Entonces, de pronto, claro, ¿cómo en Píldoras hacen esa curaduría sonora y estética, por así decirlo, y hilar ese hilo conductor? ¿Cómo te sientas con tu...? Sí, pues, digamos, mi socio es Gael, Julián uh-huh. Torres, y... Pues Píldoras empezó como los amigos, ¿no? Como, estos manes producen, digamos, muchos de los artistas que están en Píldoras son unos productores muy buenos, pero que por miedo a que no sea, es que el máster no está perfecto, la mezcla no está perfecta. Y nuestra idea no es mostrar un producto, sí, como... Perfecto. Exacto, es mostrarlo con todos sus errores, con el suciecito, con sí, la mugre que tiene. Y siempre estamos en esa búsqueda, ¿no? No estamos buscando artistas que suenan perfecto, que suenan bien, y sino que tienen contenido y que tienen una voz y que tienen un sonido particular. Y empezamos en Bogotá, en Colombia, como así los amigos, pero se fue extendiendo por toda Sudamérica, y pues los primeros eran solo gente de Colombia, y después el bloque sur, uh-huh. sacamos una caja, un box set de 10 cassettes, y hay artistas de Argentina, de Chile, de Perú, de México, de Brasil. Entonces, que poco a poco se fue como ampliando ese sonido latinoamericano, ¿no? Ese sonido que igual, a pesar de que el tecno no es una música propia nuestra, pero que nosotros creemos que eso es nuestro sonido también. Sí. Nosotros no estamos copiando a nadie, es nuestro, y es eso, es como que no estamos haciendo cumbia, no estamos haciendo champeta ni nada, pero sonamos latinos igual. Exacto, sí, sonamos, sí, estamos haciendo nuestro propio sonido. Exacto, exacto. Ese, y esa es la idea de Píldoras, es buscar gente que tenga esa conciencia latinoamericana política que estamos hablando de nosotros mismos construir nuestra escena, no depender de gente de afuera. O sea, nosotros no mandamos a hacer mastering afuera ni nada, los hacemos nosotros mismos con nuestros recursos. No es el mejor mastering, pero digamos que la idea no es esa, no es mostrar. Sí, que suene a humano, no que suene, exacto, a robot. Exacto, exacto, que suene con toda su mugre y con como es Latinoamérica, que exacto. Latinoamérica, sí. Es y eso, de hecho te iba a preguntar que cómo hiciste ese hilo conductor de comenzar Bloque Sur A y extenderlo hasta tal punto que llegaste a involucrar a todos esos países. Sí, fue que queríamos dar como el próximo paso con el sello. Queríamos hacer como no solo como, bueno, un lanzamiento y ahora hacemos el siguiente lanzamiento, sino como hacer una cosa más grande. Y fue eso, fue más o menos unos 5 meses, 6 meses de escribir gente, buscar gente, digamos, y nos unimos con curadores de otros países. Como Leticia Magallanes en Brasil, que ella nos ayudó a curar como los artistas de Brasil, y le explicamos toda nuestra intención, como todo lo que queríamos hacer, y contamos con el apoyo de ella. Saluda a Leticia. Saludos a Leticia Magallanes, que ella siempre ha sido muy linda con todos nosotros, y siempre, digamos, siempre las premier, nos ayuda a sacarlas, y sí, entonces, todo el proceso de prensa. ¿Y cómo es la experiencia de Bloque Sur ya, ver a tu hijito desde el Bloque Sur A hasta ya el décimo cassette, decir ya, bueno, vamos a lanzar el compilado, y sí, cómo es ese proceso? Pues eso empezó como, así como ven este, Bloque Sur es son 10 cassettes que forman una foto que tomó el hermano de Julián. Uh-huh. Es una foto, bueno, es una foto en Barcelona, pero es una foto de una protesta de un man quemando un edificio. Entonces, nosotros vimos esa foto que tomó él y bueno, casi toda el arte la hace él. Esta la hizo Billy, pero empezó como por esa foto. Queríamos como, y nos parecía muy chévere la idea de ir formando por pedacitos todo. Uh-huh. Y digamos, y cada cassette también tiene como su propio estilo. Digamos, el primer cassette es solo productores mujeres, y así como el segundo es solo de Argentina. Entonces digamos como, sí, cada uno tiene como su distintivo, ¿no? Sí, cada uno tiene como su distintivo, y fue como el siguiente paso que queríamos dar en el sello, como hacer algo un poco más ambicioso. Y creo que fue, pues, contamos, sí, como el apoyo de mucha gente, y eso se vendió de una. O sea, sacamos 10 box set y se vendieron. En un mes se vendieron todos. Súper. ¿Y cómo es esa comunidad que están formando alrededor de Píldoras Tapes? O sea, ¿cómo es ese feedback del público allá en Bogotá o en Sudamérica donde les compren? La verdad ha sido como más que todos nosotros mismos tratando de abrirnos las puertas. Igual es muy raro que Píldora se escucha más en Europa que en propio, sí, Latinoamérica. Uh-huh. O sea, porque no sé, la gente acá también piensa, ¿no?, que no es consciente como de que aquí también hay música y hay gente que hace música, sino que ay, este man, ¿no?, Clapton, no sé quién. Sí, lo que hablábamos ahorita, de pronto es lo primero que ven en el internet, o lo primero que los medios le ponen en los ojos. Claro, claro. Entonces, sí, es lo primero que sale en los medios. Es muy difícil que la gente te hable o que te traiga un artista que viva a dos calles de tu casa, pero hace el mejor punk, post-punk de la ciudad, por ejemplo. O sea, sí, no va a pasar. No va a pasar. La gente no cree en lo de acá. Y ese es el problema también que pasa mucho en la escena, que no hay fe como en el producto propio de acá. La gente hace una fiesta de solo line-up, es solo local, y entonces no quieren pagar la entrada, uh-huh, no quieren... ¿no? Quieren entrar gratis, y les pones a un artista internacional y exacto, todo el mundo va. Sí, y teniendo nosotros artistas acá de calidad. O sea, yo he estado Yo he estado en toques que, no, viene el artista nacional, internacional, bla, bla, bla, y uno escucha toda la fiesta y los más chéveres, los más tesos, son los Son de los acá, locales, son los sí. locales. O sea, yo, sí, yo estuve en una fiesta, bueno, no me acuerdo, tocaban un montón de DJs internacionales y a mí no me gustaron. O sea, a mí me gustó Juliana, Merino, Retrograde Youth, los que mejor sonaron. Entonces es como que aquí hay mucho talento y hay gente que está haciendo cosas muy, muy buenas y falta como creer en eso, y Píldora es como parte de eso, es como creer en los artistas locales. Muchos de los productores que hay en Píldoras es como que al comienzo no, gente que no ha sacado música en otro sello, y nosotros los presionamos como, marica, eso está buenísimo, sácalo, saquémoslo, Sí. sí, hagámoslo, sí, los ayuda entre todos. Problema es ese feedback. Ellos, la Exacto. gente no le ha agradado por decir que pues no conocen lo que está tocando, por así decirlo, y el feedback no va a ser positivo. Por lo tanto, él va a estar mucho más cohibido el artista en Claro. sacar su música. Sí, pasa mucho eso. Pasa mucho en gente que hace música que al no tener es lo que tú dices, como una Sí. retroalimentación Sí, de lo esa que está respuesta haciendo, la cercana que le diga, respuesta. oye, Ajá. mándalo. Entonces, con Píldoras queremos hacer eso, como, hey, eso está buenísimo, como que, parce, sácalo, saquémoslo, como sea, te ayudamos y porque es un producto que vale la pena ser escuchado. Sí, yo creo que con esta crisis, o sea, coronavirus, bla, bla, bla, pues las conversaciones se han tornado a rescatar las escenas locales, o sea, decir, bueno, hablar las cosas desde el territorio, pues, y pues descolonizar un poco, pues, las escenas, por así decirlo. Pero sin embargo, vemos que ya que se están reactivando los eventos, ya que están volviendo a hacerse toques, vemos ya headliners de Europa aquí en Colombia. ¿Y tú qué piensas ante esa situación? O sea, ¿te parece que aprendimos algo o te parece que nos falta mucho? Sí, yo, me parece que es el momento perfecto de como de retomar y repensar eso, como yo pienso que es el momento perfecto para que se valore y se escuche lo nacional, o sea, no, en serio no tenemos necesidad de estar trayendo cada fin de semana a un artista internacional, porque es que aquí hay gente que está haciendo cosas muy buenas, pero pasa también que no, son los mismos los que hacen la fiesta, entonces son los que ellos mismos tocan, no le dan la oportunidad como a gente nueva o a gente que de pronto no es el, sí, no tiene 10.000 seguidores en Exacto. Facebook, pero produce su música. O sea, para mí eso ya tiene un valor agregado. O sea, para mí alguien que produce su propia música, pues no quiero desmeritar ningún DJ, porque el DJ obviamente tiene todo su valor y todo, pero muchos DJs se quedan En en eso. eso y por mismo miedo, como que ay, este producto no está finalizado, no es lo más perfecto. Y la idea con Píldoras es como apoyar a esa gente, es como tu trabajo vale y tu trabajo se merece ser escuchado y yo no sé, pues Píldoras ha ganado su puesto internacionalmente y digamos, yo el otro día estaba en una fiesta y había una gente como extranjera ahí y yo les empecé a hablar y como, ay, ¿conocen Píldoras? Sí, claro, ta, ta, ta, son de aquí, no sabían que eran de aquí de Colombia, o sea, Sí, eso pasa. la gente no Eso pasa. sabe Y es para... de pronto el proceso ese que tú estabas nombrando de cómo incentivar a esos productores a que saquen su música. ¿Cuál es el proceso que de pronto tiene Píldoras si alguien dice, ok, yo estoy escuchando Píldoras hace rato y mi música creo que puede encajar ahí, me gustaría que saliera ahí? ¿Cómo es ese proceso? ¿O ustedes curan totalmente como ese proceso externo del sello hacia afuera, o también pasa que les mandan demos? Pasa, o sea, al comienzo sí era como mucho nosotros, pero digamos, pasa mucho que nos escriben en Facebook, nos escriben, mira, o nos mandan demos al correo y lo sacamos, porque, o sea, este último de estratagemas, casi todo fue gente que nos mandó, o sea, Demo. gente que les gusta, se identifican con el sello, hey, yo quiero salir ahí, o sea, y nosotros no, o sea, no nos ponemos a... Okay, no, Le eso no. respondemos a todos, o sea, Sí. nosotros a todos les respondemos y les decimos la verdad, o sea, como, hey, esto de pronto no pega con la estética del sello, o al contrario, como, esto está genial, saquémoslo de una, sí, cuenta con nosotros, tenemos un montón de demos todavía por sacar, incluso ahora mismo no estamos recibiendo tantos, pero pero estamos abiertos, o sea, estamos abiertos a sobre todo a lo nacional primero, o sea. Exacto. Porque en este último fue la primera vez que metimos gente de Europa. La primera vez que incluimos gente de Europa, pero era así, porque nos escribían como marica, yo quiero tener vacancia y tal. Y nosotros siempre le damos prioridad a lo nacional y a lo latino. Entonces, Va como ese filtro de Colombia, ajá, Latinoamérica, si podemos pues, Europa, si estamos expandiendo. Pero también es como ser conscientes que si el producto se está vendiendo más en Europa o se está escuchando más en Europa, por así decirlo, de pronto el feedback de allá te está llegando más constantemente, de pronto de allá te están mandando más demos porque se está escuchando más allá. Pero cuéntame, ¿qué opinas del talento nacional en el sentido de difusión o de cómo le damos valor a las cosas? O sea, porque de pronto en Colombia no estamos acostumbrados a muchos géneros que tal vez, como tú dices, de pronto no nació aquí, pero me siento identificado. ¿Cómo hacer que esos nichos crezcan, por así decirlo, desde lo local? Sí, de pronto, agregándole un poco a lo que decía Orlando, como cómo formalizar y profesionalizar más ese proceso. Como yo tengo mi música, la quiero sacar de pronto ahí, pero no conozco todo el proceso de pronto de enviar correos, de formalizar, no sé, datos de prensa para que resuene más como el lanzamiento y ese tipo de cosas. Sí, es complicado uno como artista, como hoy en día te toca hacer todo y mandar correos. Pero yo creo que muchas cosas también no se hacen por miedo y es hacerlo. O sea, así no sea la mejor mezcla, así no sea como con más seguidores, no nos importa eso. O sea, como incluso muchos artistas de los que están en Píldoras no tienen ni página de Facebook, tienen ni seguidores. De hecho, ahorita que venimos hablando, caso Burial. Exacto. Un artista que sabrá la mamá, ni sabrá la mamá. No se sabe quién es. Sí. No, él subió una foto, todo el mundo sabe solamente por una foto. Pero Burial, ¿quién era? O sea, era alguien contra el algoritmo, aparecer y solamente con la música, con la experiencia sonora, identificarlo. Eso me parece súper genial. Y eso es lo más importante, yo creo. Lo más importante es lo que sentimos con la música y lo que transmite la música, más allá de. Y hasta dónde nos lleva, porque de pronto él también es un ejemplo de cómo él hizo música como nadie la estaba haciendo en esa época. Porque él dijo, yo no sé qué es un DAW, yo no sé qué es una nota musical. Hizo una vaina, cogió, cortó, y salió lo que hoy conocemos de pronto el productor anónimo más aclamado en la electrónica. Claro, exacto. Y eso sí, eso es como nosotros apoyamos todo ese tipo de iniciativas porque hay que mostrar, hay que sacar, hay que perderle el miedo a... Pasa mucho, o sea, a mí también me pasa mucho que... Ay, es que yo siento que esta canción no está terminada, yo siento que esto todavía le falta, y... Y te pones a escucharla una y dos y tres. Una y otra vez, y hay un momento en que te pierdes. Sí. Y entonces también es chévere crear, digamos, con Píldoras, entre nosotros, nos apoyamos mucho en eso, como escuchemos entre todos... Hagamos comentarios sobre los temas y todo. Sí, como ese feedback interno entre Píldoras. Exacto. Que ya... Nosotros hacemos, digamos, este espacialista, productor de Bogotá, su primer EP fue con nosotros. Uh-huh. Y digamos que con él tuvimos un proceso desde cero de darle total feedback y decirle: mira, trabajemos esto más. Y él, digamos, el EP de él se demoró, él nos mandó un demo. Y fue como una línea de correos, como de 10 correos. Uh-huh. Hasta que ya nosotros dijimos, bueno, ahora sí suena firme. Sí, fue un proceso como de acompañamiento, como que, hey, por aquí, sí, por aquí, ajá, esto puede sonar mejor. Sí, bacán. Total, porque pasa mucho que uno le manda, uno, ay, escucha, ¿qué opinas? Y uno, ay, sí, bacán, y ya, y se queda ahí. Pero la idea es hacer críticas constructivas y mejorar entre todos. Críticas que ayuden como a avanzar en el proceso, no como quedarse ahí. Sí, no como cualquier cosa, sino construir entre todos, porque también aquí también pasa que hay mucha división, ¿no? Hay mucha gente que todo el mundo está por su lado y no quieren como compartir, y me parece que la música es para compartirla, porque estamos en la fiesta todos y estamos todos escuchando lo mismo, y la idea es crear esa red y estar más unidos y mostrar lo que hay aquí, que hay mucho talento. Demasiado, claro. Yo te quería preguntar en comparación, o sea, el proceso que ya lleva Píldora más de dos años, desde su primer lanzamiento con Píldora 1 en comparación con Estratagemas, que lo tenemos acá, ¿cómo ves pues la madurez mental y musical comparado desde Píldora 1 hasta Estratagemas? ¿Cómo haces ese contraste? Sí, pues sí, nosotros empezamos muy ingenuos, o sea, nosotros no pensamos como, ay, queremos hacer un sello y ser famosos y ganar plata, sino era como, este man hace música muy chévere, este man también es como, saquémosla, porque eso está ahí. Sí, mis amigos, hey, mira la canción que hice, y se queda ahí. Y se queda en el cuarto. Exacto, se queda en el disco duro de él, y yo creo que ha sido una evolución entre todos, como de ese sonido crudo, de ese sonido industrial, como cada vez está más crudo y más potente. Sí. Y siempre también queremos ser muy inclusivos, ¿no? Como, digamos, aquí hay muchos hombres, son solo hombres, solo estamos hombres aquí. Uh-huh. Entonces hay que, ¿no? Como, hay que también apoyar y darle seguridad a otras comunidades y sí. que también se puede hacer. Por eso sacamos este. Pero cuéntanos para los que nos están viendo en la cámara, los que están desde Spotify, sí, desde SoundCloud. Este es un release de Píldoras que se llama Soror Virtus, que esto quiere decir como la virtud de la sororidad. Uh-huh. Que es como esa unión entre mujeres, ¿no? La sororidad es como ese poder de unión entre mujeres. Y queríamos como sacar como que somos muchos manes y ¿dónde están las chicas? Busquémosla, saquémoslo, mostrémoslo. Y este release lo quiero mucho por eso, porque fue como que una investigación que hicimos donde buscamos gente que está haciendo cosas increíbles. Sí, no, Disociación. Que no Kaku. Paran, hacen música todos los días. Nerea también, sí, es súper buena. Y que hay que mostrarlo. Hay que... Exacto. Como ir como recortando esa brecha, también uh-huh. hicieron unos talleres, si no estoy mal, para personas no binarias, trans y mujeres en Bogotá. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí. Como de incluir también dentro del conocimiento técnico de hacer uh-huh. y mezclar y producir. Sí, tiene mucho que ver con este lanzamiento, porque siempre tenemos eso, siempre estamos pensando en eso, siempre estamos pensando en cómo podemos ser más inclusivos y cómo podemos ser menos machistas y cómo podemos ser más abiertos, cómo podemos aportar también, no solo... Sí, darnos cuenta que nadie es más que otro. Exacto. Sí, y salir de eso, porque a veces, no sé, como hombres estamos muy cegados a no nos damos cuenta de esas cosas. Exacto. Como que estamos aquí, estamos bacán entre nosotros y no pensamos en eso. Pero hay chicas que están haciendo cosas muy chéveres que de pronto no se sienten seguras de sacarlo porque siempre están a los mares acaparando todo. Entonces es como que queremos apoyar y queremos ver más productoras o productores con X, sin género. Sí. Queremos ver eso, queremos estar con ellos y queremos una escena así, queremos una escena con inclusión y queremos una escena donde todos se sientan seguros. Exacto. Una fiesta segura es muy importante. Sí, también. No, es muy importante como de tener ese mensaje claro y tener esa conciencia en la fiesta, sobre todo porque son unos espacios de mucha libertad. La gente a veces no, estamos ahí en ese momento de euforia y hay que cuidarnos y hay que cuidarnos entre todos y no cagarla en cosas sí. así. Exacto, bueno, Invalid User aquí en Nivel 4 Podcast, un placer tenerte acá una vez más, las puertas abiertas acá. Sorprendente todo lo que nos cuentas. Este es el merch oficial, aquí nos traen Estratagemas, es el que tengo en la mano, es de Estratagemas 1, si no estoy mal. Este es el 1. Sí. Este es el 1. ¿Viene más Estratagemas o solamente no, son tres? No, estos tres. Son tres, ok. Bueno. ¿Qué viene para Píldoras? ¿Qué viene para Píldoras? El otro año viene el primer vinilo. El primer. Ya saben. primer vinilo, estamos, ya tenemos unos artistas, estamos tratando. Varios artes. Sí, va a ser varios artes, por ahora varios artes, porque nosotros tenemos una línea, siempre en cassette sacamos varios artes, y tenemos unos EPs digitales de solo un artista. De solistas. Sí, pero creo que todavía nos falta como para un poco más de trabajo como para llegar a sacar un artista solo. Ok, ¿y sí. por qué cassettes, por ejemplo? Pues que siempre siento que se perdió, ¿no? Como lo físico, lo palpable de la música, ¿no? Uh-huh. Es que no es solo como el valor, como tal, el valor que cuando de pronto cuando nuestros padres estaban y vivían la música, ese valor, sí. de que conseguías un disco, conseguías un cassette y tenías que darle la vuelta en el caso, ajá, del cassette, o tenías, sí, que, sí, esperar, sí, que se rayara en caso del vinilo. Entonces, total, sí, yo creo que también toda la música, ¿no? Lo digital a veces, como lo que tú dices, se pierde un poco el valor, como está ahí el computador. No es la experiencia de escuchar, exacto, música, de sacar tu vinilo, exacto, ponerlo. Exacto, tú aquí sacas el cassette, sí, lo pones, miras la portada, miras los artistas, no sé, es como otra experiencia. Sí, sí. Entonces por eso no queríamos hacer algo digital nada más, sino darle como una parte física también, y creo que eso ha sido un plus en el sello, que nos ha ayudado como a salir adelante un poco. Sí, totalmente. Entonces, Invalid User en Nivel 4 Podcast, muchas gracias de nuevo. Esperamos que te vaya bien también en Bogotá en los siguientes lanzamientos. Tienes que avisarnos cuándo va a salir ese vinilo, que sí, seguramente, sí, sí, aquí vamos a reseñarlo, sí, y vamos a hablar de él. ¿Algo más que añadir, Camilo? ¿Algo más que añadir? Saludos para Gael. Para Gael, para Franco, ya, sí, para Chris Valderrama, para Felipe Novoa. Especialista. A todo el parche. A todo el parche, sí, sí, sí. Jesús, Damage Clock. Todo el parche. Leticia. Todas las chicas, no las mencionamos. Disociación, Alice, Marea, Nerea. Kakubo, me parece increíble lo que está haciendo ahora mismo. Está. Tiene un nivel. Camila Goro, sí. Kat Yutsi. Bueno, compren en Bandcamp, Pillar of Tape. Recuerden que estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en SoundCloud. Síganos por allá, sigan a Píldoras Tape, sigan a Invalid User. No tanto es seguirlo, sino escucharlo, comprarle y compren música, que esto está excelente, una curaduría musical muy muy buena. Hasta luego. Gracias, muchachos.